give me shelter or show me heart. Come on, love. Come on, love. Pepa. Sí, ¿cómo ahora lleva la mañana? Muy bien, muy animada, sí. Pero ahora parece que va a venir un tema un poco complicado, ¿no? Quisiera decir muy actual. Que hemos hablado que la toma de posesión estaba ya llevándose a cabo y comienza a las 12. Ahora estarán con los preparativos y las invitadas e invitados, bueno, pues poniéndose sus mejores galas, ¿no? Para un acto institucional. Pues en este momento vamos a tocar el tema de los asesinatos a mujeres y para ello tenemos aquí a Camelia Garrido Colás, que es de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Buenos días. Buenos días, buenos ¿qué días. Tal? ¿Cómo estás? Afectada, la verdad. Llevamos unos días, supongo que como toda la sociedad cordobesa, delicado, porque es que fue el 3 de junio en Nájar el asesinato de una mujer. Y ayer por la mañana, a las 11 de la mañana, el asesinato de otra. Y duele. Es que muy pocos días han sido, porque en Alboraya, Valencia, también fue asesinada una mujer. Y en muy pocos días han sido 3 o 4 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Sí, sí. El día 10 fue una mujer en Valencia con 29 años y el 11... Al día siguiente, que ni siquiera habían hecho 24 horas, una mujer de 36 años embarazada de 6 meses. Vaya. Terrorífico. Vaya. Terrorífico. El bebé no se salvó tampoco. No. Sobre eso, ese tema no tengo datos. Y es terrible. Es terrible que esta lacra terrorista, porque no se ha tenido en cuenta por algunas administraciones y piensen que, no sé, la verdad es que no sé. Duele mucho porque nos sentimos, las mujeres nos sentimos hermanas, ¿no? En este tipo de casos. Y entiendo perfectamente el estado en que tú y tus compañeras de la plataforma estaréis viviendo en estos días. Pero además es una impotencia ante, en este caso, la administración andaluza. Es tremendo, ¿no? No va a haber ni siquiera una delegación, ¿no? De la igualdad. Ni se va a defender la no violencia a las mujeres. Es tremendo. ¿Cómo estáis viviendo todo eso? Claro, la impotencia desde la plataforma yo creo que se puede generalizar en la sociedad cordobesa y en la sociedad andaluza, porque estamos hablando de que necesitamos un compromiso político si queremos un cambio. Desde el movimiento feminista defendemos un cambio que parte de una estrategia, es decir, nosotras no estamos organizadas, nosotras sabemos lo que queremos y sabemos cómo queremos la sociedad. Y en esa sensibilización de la sociedad, ahí donde nos encontramos, no estamos solamente nosotras como plataforma. Entiendo que toda la gente que escucha todos los días los asesinatos de mujeres en la televisión quiere terminar con esa lacra, por supuesto. Pero es que todas esas personas tenemos que comprometernos y dentro de ese compromiso tiene un papel importantísimo el sector de la política. Una pregunta. Desde que se ha empezado a hacer el recuento institucional, ¿no?, gubernamental, de las mujeres que han muerto a manos de sus parejas, ¿va en aumento o hay una disminución de esas víctimas? En realidad lo que sabemos que no tiene un recuento como tal es que porque se denuncie más hay más casos de violencia. El caso es que las mujeres ya no tienen confianza en que se vaya a salvar su vida porque denuncien, al contrario. Ven que hay muchos impedimentos en el camino, ven que corren riesgo. De hecho, ellas corren riesgo, su vida corre riesgo en esos momentos de tensión desde la denuncia en adelante. Muchos de los asesinatos son justos momentos después, días después, de esas denuncias, por esa tensión. Eso hay un estudio de Aurora Genovés desde el año 2005. Estuvo aquí explicando el estudio. Exactamente, ella tiene datos sobre ese tema que hablaba de cómo los asesinos lo hacen de forma premeditada y con alevosía, que no es en un momento de enfado. Pero sí es cierto que a partir de esos momentos donde la mujer toma conciencia del terrorismo que está viviendo en su casa, corre más riesgo de ser agredida, claro. Claro, y es curioso también que no se considere, o sea, violencia de género, o sea, el acoso sexual, la mutilación genital, ¿no? O prostitutas muertas en manos de sus clientes, o los matrimonios concertados, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no se considera esto violencia de género? Tenemos mucho que andar todavía. Sí, ¿no? Tenemos mucho que andar. Tanto hasta el punto que lo que tenemos recorrido corremos el riesgo de perderlo. Sí. Hasta el punto de que lo que consideramos violencia de género, ahora lo quieren... hay quien quiere modificarlo como violencia intrafamiliar, cuando está claro que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Es un problema de la sociedad que nos afecta a todo el mundo. Y bien que, vale, habrá quien diga, no somos culpables del asesinato de ayer por la mañana, pero tampoco somos inocentes, ¿eh? Si no hacemos nada para sensibilizar a la gente y para entender que lo que necesitamos es una ruptura del sistema patriarcal en el que vivimos, van a seguir habiendo asesinatos. Porque además esto es un problema estructural de este país y de otros países, y como tal debería ser atendido por las administraciones con la ayuda y desde luego de las mujeres que están comprometidas y luchando para que no haya ni una muerte más ni un asesinato más. En este caso, la plataforma, la acción que hace cuando conoce, cuando hay una denuncia, cuando llega una mujer que no sabe qué hacer, cómo llega, cómo... Y también para las personas que nos estén escuchando, si conocen o si hay una persona que se está sintiendo maltratada, ¿cómo pueden llegar a la plataforma? La plataforma de Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres somos un nexo de unión. Nosotras facilitamos la información para indicarles dónde pueden encontrar esa ayuda institucional, como estábamos hablando, ¿no? Si tenemos un asesoramiento jurídico, tenemos una abogada, nuestra compañera Gloria, que ella sí puede asesorar desde la parte de la abogacía. Pero luego nosotras facilitamos los medios para que puedan ponerse en contacto con el Instituto de la Mujer y con determinados servicios que le puedan ser beneficiosos. Pero ¿cómo saben dónde tienen que ir? ¿Cómo pueden acceder? ¿Cómo pueden llamaros, acercarse? ¿A dónde? ¿Cómo? Uh-huh. Pueden encontrarnos en Facebook, que yo creo que ahora mismo las redes sociales son muy importantísimas. Facebook, para Córdoba, estamos en Twitter importante. También. Estamos en la Casa Ciudadana del Marrubial. Tenemos también la sede. Uh-huh. ¿Vale? Cualquier necesidad, cualquier duda que tengan, pueden contactar con nosotros. Tenemos un correo electrónico también. Si quieren, uh-huh. Todo eso lo puedo facilitar después. Vale, si quieren vale, para luego después para compartirlo. Claro, es que sí. Claro que sí. Y en este caso, el presunto asesino de Valdolleros ya había estado en prisión, condenado a 17 años por otro asesinato machista a su pareja en un proceso de separación. Y le dan el tercer grado en 2017. Incluso cuando había un informe de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Córdoba, donde cumplía esa condena, Y hay un informe de evaluación donde no estaba, donde se dice que no estaba preparado para volver a la calle. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, está claro que algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, pero a diferentes niveles, no solamente dentro del movimiento feminista. A ver, no digo que el movimiento feminista sea mala, que la estamos haciendo mal, como sociedad. Sí. Algo no está terminando de no estamos encontrando la solución, y a diferentes niveles, como es la cárcel como reinserción, algo falla ahí. Entonces, ¿no? Conocí a alguien en su momento que decía, la cárcel está lleno de personas que no pueden pagarse la inocencia. Bueno, tendríamos que hacer una reflexión, pero quizás eso no es el momento, ¿no? Después, claro, pero una persona que asesina a su pareja, entra en prisión, le dan el tercer grado, no cumplen, y no sé en este momento cuánta parte de su condena, que eran 17 años, y vuelve y sale a la calle y vuelve a asesinar a una mujer. Claro, es que en este caso con suicidio, porque sabía que volvería de nuevo, ¿no?, a prisión. No sé, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo puede una vida de una mujer valer más que el cumplimiento de una condena? La reflexión que podemos sacar de aquí, está claro, es que los agresores entienden y creen firmemente, y en este caso lo demuestran dos asesinatos, que su pareja sentimental, la mujer con la que crea esa relación íntima, no tiene derecho, ni siquiera tiene el derecho mínimo a ser libre, ni el derecho a ser respetada, ni tiene el derecho a la capacidad de decisión, según la perspectiva de este asesino. Oye, la mujer en general. ¿Y cuál sería, cuál sería una de las propuestas por parte vuestra para eliminar ese sistema patriarcal? Yo sé que es muy difícil porque eso no es de un día para otro que se ha forjado, ¿no?, la sociedad, pero ¿cuál sería una de las propuestas? Claro, en eso estamos, ¿no? En eso sí, estamos, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo las tres. Sensibilización, educación. Si es que tenemos que mover unos pilares que son los pilares básicos del nacimiento de la sociedad que queremos construir. Y es que está tan arraigado, tan metido en nuestras mentes. Nosotras mismas, todo el mundo tenemos que mirarnos. E incluso yo, que estoy concienciada en el movimiento feminista, y esto ya lo digo a nivel personal, no como plataforma, yo misma me tengo que mirar la misoginia que yo tengo, y yo misma me tengo que descubrir esos comentarios machistas, esos gestos de, oye, si es que de verdad las mujeres muchas veces somos más malas. Sí, o vamos provocando, oye, ¿no? Machistas, nuestra manera de... Sí, que el hombre. Sí, sí, oye, sí. Es que de verdad, es que... O contar un chiste que... Sí. Que eso mismo yo me lo tengo que mirar, y ese proceso de empoderamiento personal, y ese proceso de sororidad que tengo que tener de con otras mujeres, eso mismo lo tengo que hacer yo. Si eso me lo reconozco yo y me lo miro yo, que estoy hasta cierto punto concienciada y soy activista feminista, ¿cómo no lo vamos a hacer en el resto de la sociedad? ¿Cómo no va a ser una asignatura pendiente? Has dicho algo importantísimo, que es la educación, tanto en los centros educativos como en las familias, porque además aumenta la violencia en los jóvenes, en los jovencesísimos, porque son ya la violencia en los 13, 15, 16, está aumentando, ¿no? No tengo datos sobre... Yo alguna vez que hemos hablado con alguna compañera también, lo hemos comentado, ¿no? Y eso que además la plataforma va a los pueblos, va a los institutos, hace programas de sensibilización, es decir, que la plataforma también tiene ahí un trabajo de sensibilización que está desarrollando, ¿no? Por supuesto. Claro, es que comentaba antes sensibilización y educación. Como plataforma se hace una labor importantísima, pero no es solo el asociacionismo el que crea la construcción de la nueva sociedad. Hace falta también esa implicación política, ¿no? Y hace falta también una estructura de servicio y una estructura de voluntad de cambio. Y que ese pacto de Estado contra la violencia, claro, ese pacto de Estado contra la violencia, tenga presupuesto suficiente para aplicar medidas de apoyo a las víctimas, pero también para acabar con esta barbarie. Camelia, mucho ánimo, y esta tarde, ¿dónde va a ser la concentración que organiza la plataforma? Esta tarde vamos a concentrarnos por el asesinato de Ana Lucía da Silva, de esta mujer de 50 años. Nos vamos a organizar para estar en la plaza, en la puerta de Modesta, en el barrio de Valdeollero, junto a la parada del autobús, sí. A las 8:30. A las 20:30, estupendo. Esperamos a toda la gente, que de verdad, volvemos a lo que comentaba antes, que no somos culpables, vale, pero tampoco somos inocentes. Somos cómplices de esa barbarie y no hacemos nada por querer cambiarlo. Así es. Y además, en esta pareja no hemos hablado de los menores afectados por esta lacra, pero algún día hablaremos, porque hay menores maltratados, menores asesinados y huérfanos. Entonces algún día también hablaremos de los menores. Bueno, pues nada, mucho fuerza para seguir adelante, y esperemos que los números, que son tan fríos, pero que hablamos de personas, de mujeres, de personas, no de mujeres, esto, bueno, se pare algún día, ¿no? Muchas gracias, Camelia. Gracias.